Bueno, todavía no vamos a empezar los ejercicios, ahora vamos a hacer una introducción. Las anotaciones que les voy a dar son algunas, no todas, porque algunas son para el que va a predicar los ejercicios y otras son para ustedes. Yo voy a leer las que son para los ejercitantes. La página 5 de Ni Subamos, en el primer número que pone San Ignacio, dice: anotaciones para entender los ejercicios espirituales que siguen y para ayudar tanto al que los ha de dar como al que los ha de recibir. Vamos a ver para ustedes, lo mío ya lo conozco. Entonces, el primero dice, primera anotación: por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia. Es muy importante esto. Es decir, ¿qué es examinar la conciencia? No es estar mirando si hay pecado o no hay pecado, si pequé o no pequé. No es esto examinar la conciencia solamente. Examinar la conciencia es ver qué movimientos hay, qué emociones del mal espíritu, del buen, ¿por qué me viene este pensamiento? ¿Por qué este pensamiento me dio paz? ¿Será de Dios? ¿Qué querrá Dios con esta idea que me vino, que me dio mucha alegría? Lo voy a anotar, después lo consulto, pero lo voy a rezar con este. Me vino este pensamiento y creo que sí es de Dios porque me da paz, alegría. Lo anoto y lo voy a rezar para que me clarifique más el Señor. Lo iré a hablar después con el director, pero anoten. Es más, nosotros cuando hacemos retiro de mes entero, pero también lo pueden hacer ya, en su cuaderno, en una partecita del cuaderno que puede ser en la mitad, de la mitad para adelante, no sé, ir poniendo emociones. Entonces ponen lo que cada meditación, incluso en la recreación de 10 minutos que cada uno se toma, en la misa, donde sea, al mediodía uno va anotando, o después de cada meditación anota las emociones que vieron. Tuve desolación, me vino tristeza, me vino angustia, pero después me vino una emoción del buen espíritu, me vino deseos de seguir luchando, lo que sea. He recibido una gracia, estaba haciendo una contemplación, me vino una idea hermosísima, un profundo deseo de amar a Dios. Anoten las emociones del buen espíritu, la del mal. Y después nosotros hacíamos así, con un marcador rojo, supongamos, resaltábamos encima los que son las emociones del mal espíritu o las desolaciones, y con color, supongamos azul, marcábamos todas las consolaciones, todas las cosas que Dios me ha dado, todas las gracias recibidas. Entonces uno ya tiene marcado. Entonces, después que termina los ejercicios, uno dice: ahora voy a leer todas las, cómo el demonio me molestó durante los ejercicios, y va viendo las marquitas en rojo, ¿ya? Entonces uno se va conociendo a sí mismo. Y después dice: no, ahora voy a ver todas las gracias que Dios me fue a dar. Voy viendo todo lo que están resaltados en azul, ¿no? Que creo que también aquí podría servirle de hacer una marquita al costado, ¿verdad? Marcar y ponerle que es una crucecita a todas las consolaciones y un círculo, por decir así, a las desolaciones. Entonces, se entiende todo modo de examinar la conciencia. Todo modo, no un solo modo. Todo modo. También de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, de otras actividades espirituales, como más adelante se dirá. Ejercitar, es decir, poner en movimiento las potencias. Ejercitar significa ejercicio, repetir una y otra vez algo para que salga fácil. Cuando uno hace lagartijas, tuc, tuc, tuc, tuc, le cuesta al principio, hace tres y ya se cae, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando qué es el ejercicio? Haz tres, no importa, después al rato haces otras tres, a la noche otras tres, mañana haces tres, después te salen cuatro, después cinco, sale fácil, porque estás repitiendo actos y cada vez sale más fácil, se habitúa el cuerpo. Las potencias del alma se habitúan también, y mucho más que el cuerpo. Las potencias del alma, inteligencia y voluntad, y todas las potencias sensitivas, ¿no saben ustedes la capacidad que tienen de llegar a ser maravilla? Por ejemplo, si uno puede llegar a entrenarse y correr a una velocidad de 40 kilómetros por hora, si quieren, o 40, creo que el hombre llega hasta 38, 40, entrena para correr, si eso puede hacer la parte física, la parte corporal, ¿No se imaginan ustedes lo que puede hacer las potencias espirituales? Un entendimiento agudo, eso es formidable, que sepa discernir porque está entrenándose, una voluntad que va haciendo pequeños actos, se va privando a sí mismo, va muriendo a cosas, va queriendo, haciendo actos de fe, de esperanza, de caridad. Las virtudes suponen el ejercicio del entendimiento y la voluntad. Eso se va, es una maravilla lo que puede hacer el ser humano, cómo se puede elevar en el orden espiritual enormemente. Una persona bien ejercitada, que continuamente lleva la presencia de Dios y hace ejaculatoria, etc., es un alma que va enriqueciéndose, bellísima, y Dios mira eso, los ángeles miran eso, y todos los santos del cielo miran eso. Cómo esa flor, por decir así, una flor inmaterial, pero esa alma que es como una flor, va abriéndose, va adquiriendo colores, perfume. Entonces es maravilloso lo que puede hacer el hombre, hasta tal punto que San Juan de la Cruz decía: un pensamiento vale más que todo el mundo creado, que todo el universo. ¿Por qué? Porque es un acto del espíritu, y el universo es un acto material, es una acción material. Si un pensamiento vale más que el universo entero, lo que será un pensamiento unido a un acto de amor, porque el pensamiento está ordenado al amor. Es decir, un acto de amor que supone el pensamiento, un acto de amor interno, lo que es. Entonces supera toda imaginación. Lo que pasa, no estamos acostumbrados nosotros a ver el espíritu, ni a... Nosotros percibimos más las cosas sensibles y materiales, lo otro no nos damos mucha cuenta. Cuando nosotros decimos, la gracia está actuando en mí, tengo la gracia santificante, yo no la veo ni percibo nada, pero sí sana la naturaleza, sí está Dios viviendo en mí, yo no lo noto. Porque me falta, ¿por qué no lo noto? Porque sí está hecho para que disfrute el alma. Si la inhabitación trinitaria está hecha para que el alma la disfrute, eso lo dice Santo Tomás de Aquino, el más grande maestro de la vida espiritual. Está hecho para el disfrute del alma, pero del orden espiritual. Y hay una presencia cuasi experimental de Dios en el alma. Lo que pasa es que uno, como está acostumbrado a que el oído esté hacia afuera, la vista esté hacia afuera, el olfato, el gusto y el tacto estén volcados, está... No está recogido, está lo contrario del recogimiento, está desparramado, hacia afuera con los sentidos, porque normalmente uno actúa así en el entorno. Entonces, para hacer un recogimiento tengo que soltarlo de afuera y volcarme hacia adentro. Ese movimiento es muy importante. Entonces uno no percibe un montón de cosas porque está exteriorizado, está derramado, está... hacia afuera volcado y no está recogido. Entonces la vida contemplativa es un continuo ejercicio para ese contacto verdadero con Dios. Entonces le llama, estos ejercicios son para eso. Yo tengo que salir de aquí entrenado, debo salir con la capacidad de recogimiento rápido, tengo que salir con la capacidad de tener en mente a Dios todo el tiempo. Sí, Jesús, te amo, te adoro, Jesús, amor de mi alma, te amo, y repetirlo en el corazón una y mil veces, y morirnos respirando a Dios. O sea, nosotros sabemos que no existe un fanatismo en el amor. Eso es punto, cuidado con eso, que ha destruido las vidas de muchísimas almas, ha destruido y ha frenado la santidad. No sea fanático. Cuando el amor no tiene límite, por favor, ese orden es una potencia del espíritu. Es como decir, no seas fanático, no creas tanto. ¿Cómo no creas tanto? O crees o no, no hay punto. O crees o no. No ames tanto, entonces no amas. Si el que dice no ames tanto, y si uno dice yo no voy a amar tanto, no ama. Porque el que ama quiere darlo todo, quiere todo. Eso es el amor, no es voy a hacer. Si se puede querer, uno puede decir no voy a querer tanto tal cosa. Perfecto. ¿La quieres para ti? Perfecto. No es amor propiamente, es un medio, un instrumento. Pero nunca puedes decir, voy a amar menos las cosas. Las cosas que se deben amar no tienen límite en el amor. Las que se deben amar. Porque los medios no los debo amar, sino solo querer. Sigo, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas Yo tengo que quitar todos los apegos desordenados que tengo. Cada uno sabe cuáles son esos apegos, porque no me permite soltar mi espíritu y mi alma hacia Dios, mi cuerpo, todo mi ser, porque estoy atado, no sé, a una fruta, estoy atado a una fruta, porque pasa, es impresionante como el demonio se burla a veces, ¿verdad? No sé, estoy apegado al plátano, entonces si no veo un plátano, ya me falta algo, un plátano, sí. Como no tiene otra cosa, se pega el plátano. Y si no tenemos nada, somos capaces de apegarnos a un lugar. Este es mi lugar. Acá me siento yo. Es terrible como es el hombre cuando se desordena. Y hay que estar permanentemente diciendo, no, no, Señor, no tengo nada para mí, no quiero nada para mí. Este es mi vaso, esta es mi cuchara, ¿no? Este es mi, qué feo todo eso, ¿verdad? Claro que hay cosas en uso personal. Esto es de mi uso provisorio, porque me puedo morir mañana y lo usa otro. Entonces, para eso, las afecciones ordenan. Y después de quitar todas esas afecciones, buscar y hallar la voluntad divina. Eso es la esencia de los ejercicios, buscar y hallar la voluntad de Dios para seguirla. Eso es el constitutivo esencial de los ejercicios espirituales de San Ignacio, es buscar y hallar la voluntad de Dios para más amarla y seguirla. Ese es el núcleo central de los ejercicios. ¿Y cuál es el fin? Contemplación para alcanzar amor. Es el amor. Pero el constitutivo de los ejercicios, en lo que radican los ejercicios, es buscar y hallar la voluntad de Dios para más amarla y servirle. Otro puntito. El 5. Pasamos al 5. La quinta, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad, entusiasmo y generosidad. Esas son agregaciones que le puse porque la traducción es un poquito a veces difícil, entonces he cambiado algunas palabritas, por las he modernizado para que la entiendan, y otras están entre paréntesis para aclarar. Entonces hay que entrar con mucho, por eso no se puede decir ven a la fuerza, ven a los ejercicios, ven, porque no va a sacar el fruto de vino, ¿verdad? Tiene que venir con muchas ganas de entregarlo todo. Entonces, al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo, magnanimidad y liberalidad. Liberalidad quiere decir desprendimiento total, ser libre. Total desprendimiento de todo, no me importa nada, ni el hábito que se manchó. Por eso digo, hay que, no sean problemas los ejercicios, no hay que mirar que el zapato está un poquito roto, que hay que lustrar, hay que lavar esto, correr. No. Dios, si yo no me importa, estoy en el desierto, acá. Estoy despeinado. No importa, no te peines, ahí está. Ahí no hay nadie, ni hermana ni hermano tiene un problema con el despeinado. Bueno, ofrece entonces grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, miren cómo lo trata San Ignacio a Dios, su divina majestad, eso se llama santo temor de Dios, reverencia, que se ha perdido en el mundo que vivimos, ¿verdad? Llegó un tiempo que se hizo de moda decir el flaco a Jesús, el flaco que está en el tacho, porque decían que eso era más acercamiento. Es una irreverencia, eso es bien satánico, es una irreverencia total, porque la intimidad no se da por la falta de respeto. O sea, yo para tener intimidad con el Papa no le voy a faltar, che, Papa, vení, sentate, eso no me hace que yo tenga más intimidad con él. No es eso, estamos equivocados, mezclamos todo. La mayor intimidad se va a dar en el respeto y el amor que yo puedo tenerle a él. Y lo voy a tratar con mucho amor y eso me va a llevar a una gran intimidad. Cada uno hay que tratar como cada uno es. Bien. La sexta. No sé por qué la marqué, pero creo que es importante. El que da los ejercicios, cuando siente que al que se ejercita, es decir, yo cuando veo o siento que ustedes no le viene alguna emoción espiritual en su alma, así como consolaciones o desolaciones. Si no pasa nada, ni consuelo ni desolación, ni es agitado de varios espíritus, para acá, para allá, para arriba, para abajo, una lucha, mucho le debe interrogar acerca de los ejercicios, si los hace a su tiempo, destinados y cómo, asimismo de las adiciones, que ya las vamos a ir leyendo, si con diligencia las hace, pidiendo cuenta particular de cada cosa de estas. Si habla de consolación y desolación, número 316, bueno, eso ya lo sabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el sacerdote, si el director ve que una persona no pasa? Entonces, cuando ustedes digan, padre, no puedo dormir, padre, quiero rezar y no puedo, me distraigo. Ah, bueno, pero está, entonces está la lucha. No te desanimes, hay lucha, lucha por lo contrario, busca, porque te están poniendo impedimento. Hay vida dentro de ti, vida espiritual, no es solamente que lo positivo, es todo. Es la lucha, la batalla que se da dentro por adquirir cosas, por llegar a metas, ¿verdad? Entonces, es importante que haya vida dentro de ustedes y estar muy atento a las emociones, todo, anotarlo todo y reconocerlos. Al principio no van a reconocer nada, pero de a poco, en la medida que uno se mete, ustedes cuando hagan el examen de cada meditación, que hay que hacer el examen de cada, como decía acá en la introducción, por favor, ahí hay sugerencias de cómo hacer el examen. Es para ver, a ver, ¿qué emoción he tenido y cómo he respondido a esa emoción? ¿Me he dado cuenta o no me he dado? ¿Estoy atento a las emociones o no estoy atento? Porque si bien el constitutivo de los ejercicios es buscar y hallar la voluntad de Dios para más amarla y seguirla, sin embargo, el medio más, el medio para llegar a eso es una lucha en el plano del discernimiento. El medio es una lucha en el plano del discernimiento, es decir, las emociones. Hay que luchar para hallar la voluntad de Dios y seguirla muchísimo. Entonces, el medio va a ser ese. Discernir, pedir luz, hablar con Dios, dialogar, coloquio, dejarse amar por Dios también, dejarse amar. El 11. El que toma ejercicios, ustedes, en la primera semana, aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda semana. Si no se adelanten, no miren, después voy a meditar. Nos metemos en la primera semana de ejercicio, que es la que empezamos ahora, ¿eh? En la semana de purificación de las potencias. Para que sólo así trabaje en la primera para alcanzar las cosas que busca, como si en la segunda ninguna buena espere hallar. O sea, olvidarse. Y también les digo, ustedes pueden estar en la primera semana, no todos, a lo mejor pueden pasar a la segunda semana de ejercicio cuando ya se empieza a meditar y contemplar la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no, padre, yo quiero seguir trabajando en el tema del arrepentimiento, me está haciendo un bien enorme. Y el dolor de mis pecados está maravilloso, esto yo estoy llorando, padre, de gozo porque Dios me ha perdonado. Quédese ahí, aunque yo le esté dando, porque yo tengo que darle a todo, le dé los puntos de la segunda semana, ustedes anotan los puntos de la segunda semana y siguen meditando lo de la primera semana. Y aunque terminen los ejercicios y estén todavía, padre, sigo con el dolor de mis pecados, qué hermoso, pude llorar mis pecados, me siento amado por Dios, sé que me ha perdonado, quédate ahí. No intentes seguir, porque es como dejar un pastel de chocolate con crema, con cereza, lo que sea, para agarrar un pan. O sea, no, quédate ahí tienes el fruto, ahí hallaste lo que Dios quería. Dios te mantiene ahí, si te está dando eso es porque dice, quédate aquí, no, del otro me ocupo yo. Tienes todo el año para seguir después contemplando, todos los días a seguir con tus contemplaciones, todo un año, o toda tu vida, pero ahora quédate allí. No te muevas de aquí. Lo mismo en cada meditación. Estamos contemplando el nacimiento, me quedé en el nacimiento. Aunque estemos meditando la pasión de Cristo, no importa, padre, no me puedo salir de aquí. Es maravilloso el fruto que estoy yo. Quédate ahí. Quédate ahí. Porque los ejercicios no son para hacerlos. Son para buscar y hallar lo que Dios quiere. Lo hallé aquí. Lo otro sobra. Nada, nada es un fin, todo es un medio. Solo Dios es fin. Y a Dios ya lo tienes en ese punto, no lo sueltes. Llegaste al fin. Bueno. 13. Igualmente se debe advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar en contemplación la hora entera, ahí es fácil estar una hora cuando está con consolación. ¡Wow! Una hora y quieren seguir. Les tocan la campana, vamos, levántate. Y quedan éxtasis, ¿no? La hora entera. Así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por eso hacemos nosotros esa promesa, ahora la vamos a hacer. Con todo, le vamos a levantar, sí prometo, y vamos de vuelta, sí prometo y sí prometo. Van a ver cómo cambian los ejercicios. Ya les digo, no es porque yo piense que no lo van a hacer, sino que sé lo que es la naturaleza humana. Para mí, para San José, para todos los santos y San Ignacio. Por eso San Ignacio dice, cuando te viene tentación de cortar la meditación, haz lo contrario, quédate más tiempo. ¿Ven? Como hace él. Entonces, para que esto no me venga, los pensamientos no me ataquen, yo hago eso y sé que eso van a ver cómo vuelan los pensamientos. Esos pensamientos se van a ir hasta Tuxtla, de lejos. A no ser que uno empiece, pero no, la promesa, a lo mejor, bueno, después me confieso de la promesa, pero oh, no tengo ni ganas. Ahí, ahí se te puso acá adelante, lo tienes aquí como una obsesión bien metido porque tú le diste cabida. Tú le diste cabida. Lo mismo pasa esto con todo tipo de pensamiento, de toda clase. Cuando tú no lo sacas de verdad con todo tu corazón, hasta en el inconsciente tiene que llegar eso. Te va a seguir molestando. Cuando es de la carne, de la sangre. Y si es del demonio, aunque tú te pongas firme y hagas voto, igual te va a molestar. Esto sirve para la carne, el desorden carnal. Pero lo que es lo de afuera, mundo y demonio, no. Porque si ustedes hacen esta promesa, pero están mirando las cosas de afuera y se van a dar una vuelta por la ciudad, evidentemente se pierde todo el mundo. Pero también el demonio no va a cesar. Pero por lo menos yo me aseguro que mi debilidad carnal, que mi psicología no deje lugar para que yo no esté luchando por mi desorden carnal. Eso es lo que vamos a hacer. Ojo que repito, no quiere decir que el demonio no me ponga, levántate, ya está. Ya le hiciste bien, ya no hace falta. O ponte a hacer el examen. Me viene el deseo de ponerme a hacer. Falta todavía, recién empecé 10 minutos, ya empieza a hacer el examen. Porque el examen hay que hacerlo largo. No sé, de alguna manera me quiere sacar. O me hace pensar en mi familia, o la santidad. Me lleva para donde sea, pero nunca estoy en donde tengo que estar. Bueno, creo que le di todo, ¿no? Bien, es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita para hacer contra a la desolación y vencer las tentaciones debe siempre estar algo más de la hora cumplida, para que no solo se acostumbre a resistir al adversario, más aún a derrotarle. Es un poco en la mentalidad de San Ignacio. Mijito, te tienes que meter dentro de tu alma, arrepentirte de tus pecados, preparar tu corazón. No tiene que haber nada que me saque de eso. Por eso que la primera semana San Ignacio no quiere que lea Pía de San, nada. Solo lo que tiene que hacer. Es muy dura la primera semana o el primer bloque. Es durísimo. Hay que hacer penitencia, mucha penitencia. Porque tengo que llegar a dolerme de mis pecados. Si no pasa nada, haz penitencia. Duerme en el suelo, come un poquito menos. Y si ves que comes menos y te distrae más, come lo normal. Deja de hacer penitencia. Porque a veces pasa que uno dice, voy a hacer ayuno y no me ayuda. Porque en lugar de ayudarme, me pone en la cabeza, come, come. Bueno, lo voy a hacer. Voy a comer, no voy a hacer ayuno, voy a hacer otro tipo de penitencia. Todo eso hay que aprender a manejarlo. Porque el demonio es astuto para quitarnos la paz.